cambio algo de acá? Bueno, no, solo quito apoyando al paro agrario. Es que no sé qué quitar, pero... A los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes. Por la resistencia del pueblo colombiano. Por la segunda y real liberación. Con ustedes, Urián y sus revoltosos. Al que está hablando el profe. ¿Será que le ponemos un micrófono a la guitarra? No, por ejemplo. Ey, ey, ey, ey. Prendelo, prendelo. Ah, ¿pues que le he prendido? ¡Ey! ¡Me creo! ¡Ey, marica! ¡Pacho, espere! ¡Venga, pásame! sí, ey, ey. Uy. Ey. Una bulla para Uriar y sus revoltosos. Apoyando a los campesinos en su lucha. ¡Ay, qué rico! ¡Música resistiendo! ¡Con la gente del campo! ¡Con la tradición musical! ¡Revolucionando formas de pensar! ¡Y ay! Thank you. Estamos aquí reivindicando la lucha de los campesinos, recordando a nuestro amigo Federico Lenis, herido en la cara por una recalzada del SMAT. No solamente fue él, fueron muchas personas. Una niña también perdió su ojo derecho. Entonces, estamos aquí hoy protestando también contra esa brutalidad policial, ya que parecen que soltaran perros a veces cuando sueltan al SMAT. No, la cátedra que les da, les lava tanto el cerebro muchas veces que no pueden ver un estudiante, no pueden ver una persona que piense críticamente sin ver un guerrillero. Así que démosle un aplauso aquí a los compañeros que están compartiendo su música. Ahora estamos aquí esperando a Fresh. Sí, ya viene DJ Fresh. ¿Dónde están los raperos de Bogotá? ¿Sí vinieron? Bueno, un agradecimiento a los maestros Toro, al maestro Teto Campo y al maestro Urián Sa- Sorry. Que vinieron hoy a compartir con nosotros en representación de todos los parches indígenas de Colombia. Un aplauso por los indígenas que salieron hoy a Popayán marchando, 18.000 indígenas. Y acá en Bogotá, qué pena, no somos ni 5.000. Siempre serán más. Bueno, ya viene Sónico de Tech Sound, Bogotrax.